es mejor dejar que te vayas. No sé si me arrepienta mañana sin tu mirada. No dormiré, hoy no tengo ganas. Sé que tendré una noche muy larga. Las lágrimas me llenan la cara. La angustia de estar equivocada. Mañana, mañana será otro día y tendré calma. Buscaré la forma de vivir sin ti. Hoy necesito llorar. Mañana. En mí hoy necesito.